pinchas domingueras, buscaré a aquella pueblera que en el baile apalabré. Sé bien que la deslumbré la otra noche en la bailanta. Llevo en mi cintura mi facón marca arbolito, respetado por toditos los paisanos del lugar. Cuando llegue el aclarar, la guaina más pretendida caerá de amor rendida a este gancho flor y flor. Que yo más quiero, de botín el más maceta, en la pista daré vuelta, taconeando y de revés, y pum por H gente fue, pa' soltarle el zapucay. Llevo en mi cintura, el tacón marca el bolito, respetando por todito, los paisanos del lugar. Cuando llegue el aclarar, la guaina más pretendida, caerá de amor rendida, pa' este gato.